A partir de este instante comienza Armenia, un lugar en el mundo. Los invitamos a recorrer juntos uno de los epicentros de la civilización humana a través de su arte, sus habitantes, su historia, su gastronomía. Reportajes, noticias, reflexiones y música. Mucha música de ayer y de hoy. Armenia, punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde Asia se transforma en Europa. Conozca los secretos de una nación que nace y renace a cada instante desde hace 4.500 años. Armenia, un lugar en el mundo. Un magazine informativo del quehacer cultural de las colectividades armenias de la diáspora. Conducido por la profesora Mirta Sachián y el ingeniero Daniel Dorumian. Buen día, estimados amigos de Armenia, un lugar en el mundo. Programa producido por APA Producciones, que ya en su quinto año, en Nueva Casa, en conexión abierta, junto con Puntuar, donde nos pueden escuchar en directo. Estamos ya sábado a sábado, ya saben ustedes, a partir de la 1:30. Una hora y media de programación, que es lo que logramos en esta nueva casa. Gracias a Dios, un esfuerzo de unos meses de buscar la mejor posibilidad para todos ustedes, ¿no? En varias radios, pero hemos encontrado aquí nuestro mejor espacio. Buen día, Mirta. Pari Luis Daniel, Pari Luis Irene Jair Erangitzner, Inchpesek, Tukpegan Kamievas, Inchpes Hinktarigalá, Amen Shapator, Gahantibi, Armenia, un lugar en el mundo. Ais Radio Jama, Inchpes Kichmarach Daniel Asam, Meg Jamugues, Ais Arvaz Keselov. Quiero saludar también a nuestro operador Facundo Copteleza. Buen día, Facundo. Pari Luis, y Lav, y más que Sinkmer Orva Newtero. Alquería Jalila Gitzner, Tukun Kantrek, Armenia, un lugar en el mundo, Haikakan, Mitega, Sharum, Oshakutaino, Arvesta, Kidakan, Retoyama, Purukaja, Ortopi, Buenos Aires, Ashkatatarats, Hispanojos, Haikakan, Gabutnerun, Navir Batsirens, Haikakan, Utiana, Brahmanu, Hayaski, Tarabor, Mushakuiti, Janachumin, Haikakan, Radio Jamur, Hayeres, Kernang, Zirar, Antipil, Janotanal, Motermanal, Giserov, Lurer, Etakrakakan, Irogutuner, Bat Magante, Artiakan, Mushakuit, Aispolor, Mer, Unor, Serunting, Dutian, Zarkatsman, Uing na janachumi hamar. Atezek mezet kisela es haigakano jaha. Igek miasim baileng mer nachtin eden jarankats mushakutain koharneru kalenk tebi hayaski umer ampochakan mai haireniki lusavor abakain iraganatsuma. Harkeri hairenakitzer tzez gagrabireng mezun gantrelu. Amen shapator Buenos Aires y Yamanakov. Das nirek ugesen, das tahink hamatsanzi michotsav. Gapvelov hetevial hastein. Conexión abierta getcom getar. Nunisk. Urbo Kotnovik, Gernak Mer, Alborturnero, Polor, Shaptoban, Tatskin, Gergindasel, Nuin Hassein, Conexión Abierta, Getcom, Gedar. Kajantrenk, Mesía Sutsekzer, Knahatakan Hoska, Arachatranknera, Ixzera, Mer, Alborturnero, GDCD, Parelabelu Hamar. Serkarzika, Guzen, Iman Alborodev, Pazatzaka, Bes, Garebore, Mesía Mar. Mer Radio Jamin Hassene, Armenia y el Mundo, Shanik, Yahoo, Getcom, Gedar. Ashush, Gohusangor, Aisorba, Merendrat, Sutero, y Registro Kakatnek, Bien, vamos a empezar esta vez al revés, por noticias de los diarios, de nuestros periódicos de la comunidad. En este caso, del diario Sardarabat. Diputados Jarapagíes, Jarapagsi, hacen un llamado a la comunidad internacional con motivo de los enfrentamientos en la frontera. Ereván, Armen Press, grupos parlamentarios de la Asamblea Nacional de Nagorno-Karabaj emitieron un comunicado con motivo de las actividades bélicas azerbaiyanas en la línea de contacto entre Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán. La tensión en la línea de contacto de Karabaj y Azerbaiyán se está volviendo más tensa. El opositor lleva a cabo diversas actividades incluso en contra de la población, y todo ello lo hace un país que es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Al condenar enérgicamente las provocaciones de las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán cerca de las fronteras de Armenia y Artsaj, declaramos: las provocaciones militares azerbaiyanas tienen el objetivo de hacer fracasar el proceso de negociación y crear inestabilidad en la región. La comunidad internacional debe poner en práctica medidas preventivas para restringir la política militar de Azerbaiyán de reconocimiento de la independencia de Nagorno-Karabaj, o Artsaj, como se conoce en armenio. El pueblo de la República de Artsaj está decidido a defender la integridad territorial del país y a fortalecer su estado independiente y soberano. Estas cuestiones se están viniendo bastante, Daniel, se están viniendo bastante, ha sido bastante continuo y se está leyendo, y aparte los mensajes que tenemos en los mails también, ¿no? Donde el tema continuamente es la provocación y más provocación de Turquía y los azeríes contra el pueblo armenio. Sí, por supuesto ustedes saben, amigos, especialmente los normeños, hay una situación muy tensa ya hace algunos años y se está agravando lentamente, y Azerbaiyán de una forma tiene que mostrar su poderío, tiene que mostrárselo a Rusia, tiene que mostrárselo a varios países de la región, porque por supuesto Armenia es el primer escollo que tienen en su política internacional, en su política tal vez como la interna, porque los Aliyev quieren perpetuarse en el poder. La familia Aliyev, ustedes saben, hace ya largo tiempo son influyentes, han tomado el poder absoluto en Azerbaiyán y quieren hacerle pagar el precio de sus errores y sus malas políticas internas y de alguna forma imponerse en la región. Y han hecho un operativo cerrojo, si se quiere llamar de alguna forma, con Armenia, que está bloqueada hace unos 20 años por el este y el oeste, por lo cual bloqueada en la frontera, me refiero. Por eso vamos a, como habíamos dicho en el primer programa, vamos a homenajearlos permanentemente a los Karabajíes y de alguna forma hacer un llamamiento a todos nuestros compatriotas, a todos aquellos quienes encuentran en nosotros o encontramos nosotros en ellos una amistad profunda en los pueblos quienes tenemos historia en común, como los griegos, por ejemplo, que de una forma nos solidaricemos todos con esta causa, porque en cualquier momento que nos permita puede llegar a recrudecer nuevamente, como ya está ocurriendo con muestras ínfimas en la frontera, aunque nosotros no nos enteremos acá a tanta distancia. Por eso vamos a homenajearlos con un tema que ustedes se van a dar cuenta. Esto sucede en una escuela de Artsaj. Esto fue tomado en épocas donde la guerra todavía no había terminado. Esta es la nueva generación que está viniendo y que está esperando a nosotros que cada uno tome su posta o su responsabilidad y cumpla con su responsabilidad como armenia. Por favor, Facundo. Усусита вас, царю цинаман, егеле жамал, паркаваюцян, усусита вас, царю цинаман, егеле жамал, паркаваюцян. Ustedes han escuchado chicos de colegio que cantan el Garapaz, como dijo Daniel un poco antes, en los momentos difíciles que estaba pasando la República de Nagorno-Karabaj. Y nos dicen Miatzek Ayer, ¿no? Nos están convocando. Arzajamez de Ganchumo Krutian Hase. Bueno, les quiero dar, antes de pasar a los programas habituales, el teléfono 4300-4300, ¿no? 9470-4300-9470, donde pueden llamarnos y dejarnos su mensaje ya en directo. Pueden conectarse a través de conexionabierta.com.ar, conexión abierta todo junto, donde pueden escucharnos en directo, apretando Radio Beta, o a través de sus celulares, a través del iPhone, Android o BlackBerry, como el caso de Silvia Tutuchán, que nos acaba de contestar, que tiene el sistema automatizado totalmente. Su BlackBerry de personal le ha contestado nuestro mensaje y a su vez ella lo ha hecho a través de su celular y su mail a nuestra casilla de correo. También tenemos un mensaje de Torcom, de Berizo, en donde, bueno, está contento de podernos, como dice él, engancharlo, porque se le hacía un poco difícil comunicarse y conectarse. Sí, ahora tenemos y del suerte, mismo ¿no? modo, exacto. No tenemos interferencia, no tenemos ningún no hay ninguna no hay inconveniente y nos está escuchando muy bien. Así que bueno, Torcom, Bachikner, que se llama. ¿Quieres comentar alguna Quería cosa? Quería decir algo también importante que salió también en el periódico Sardarabad. Fuga de cerebros, un tema que preocupa. Ereván, Armin Fom. Anualmente emigran de Armenia entre 400 y 500 especialistas altamente calificados, lo que representa una pérdida muy dolorosa para el país, declaró Garen Vardanian, director ejecutivo de la Unión de Empresas de Tecnología de la Información. Es una pérdida muy pesada ver cómo especialistas eficientes y bien entrenados, con no menos de 10 años de experiencia laboral, salen del país, dijo Vardanian. Agregó que es necesario crear buenas condiciones para que estos especialistas funden su propio negocio en Armenia, lo que contribuiría al desarrollo tecnológico del país. China es un ejemplo muy bueno en este sentido. Cada año miles de especialistas chinos van a los Estados Unidos para aprender y trabajar. Allí obtienen altos cargos administrativos y luego trasladan su negocio a China. Los armenios son más propensos a la asimilación. Las encuestas revelan que no amamos lo necesario en nuestro país y que la mayoría sueña con emigrar, explicó Vardanian. Anualmente se forma en Armenia más de 1.500 estudiantes de tecnología de la información. De esa suma, solo 300 logran trabajos en el sector. La producción de software realizados en Armenia se utilizan en el exterior. En el interior del país, principalmente los bancos o grandes empresas de infraestructura aplican altas tecnologías. El mercado está monopolizado en un 80%, por lo tanto, solo el 20% del mercado, las pequeñas y medianas empresas, compiten realmente y se encuentran ante la necesidad de mejorar la eficiencia de la producción mediante la introducción de altas tecnologías. El director ejecutivo de la Unión de Empresas de Tecnologías de la Información solicita la creación de un ministerio para la introducción de innovaciones que impulsen el crecimiento del sector. Otro problema que, bueno, esto de irse, la fuga de cerebro, lo conocemos bastante bien aquí en Argentina, ¿no? Sí, sí, es un problema crónico en Armenia, lamentablemente, desde la caída de la era soviética y se produce en todos los niveles, no solo los cerebros, sino por varias causas. Está ocurriendo sin solución de continuidad. Tenemos una visita de una amiga que nos escribe permanentemente y nos apoya. Tecnoscap Benjamín, Avenida Independencia 2729. Puede llamar al 4931-9789. Tecnoscap Benjamín está buscando colocador con experiencia. Busca colocador con experiencia al 4931-9789 o Avenida Independencia 2729, Tecnoscap, Benjamín. Vamos a un segundo tema, a propósito de la visita de Coar, que está haciendo sus varijas, seguramente son tantos, ¿no? Con mucha lentitud. Son mucha gente, mucho trabajo, es una mudanza fenomenal, a veces uno piensa la cantidad de trabajo que implica cada movimiento, ¿no? De la orquesta, del coro, de los solistas. Coar se va a presentar próximamente en Buenos Aires, tenemos algo de tiempo, va a estar en octubre, ¿no, Mirta? Más o menos, entre el 26 y 29 de octubre, acá en Buenos Aires, va a tener tres conciertos en el Luna Park. Lo que sí quería decirte antes de que escuchemos es que también viene ya en julio el conjunto Yuyi de la Unión General Media Beneficencia, donde celebran en Uruguay, por el Colegio Numariano, el 40 aniversario. Van a venir 50 artistas en escena de Nueva York y Los Ángeles. Música, danza y canto. La participación también de los alumnos del Colegio Numariano, pero especialmente van a venir artistas invitados como Vicky Clorian y Armen Hovhannisyan. Más información tendrán un poquito más adelante. Y yo estoy mirando aquí quién conduce. Este Antranik Muradian estuvo conmigo en mi época de estudio en Cumbre. Bueno, vamos a escuchar lo que estuvo diciendo. Imani, un hermoso tema dirigido por Sebu Apagarian, ustedes lo conocen. Por favor, Facundo. hermoso tema, ¿no? Imaní, interpretado por Kohar, ese gran conjunto compuesto por orquesta sinfónica, orquesta de instrumentos folclóricos armenios, coro y solistas, unos 6 o 7 solistas, incluso hay un grupo de danzas que los acompaña un poco para climatizar, ambientar lo que ocurre en el escenario. Traje un material que yo tengo entendido, tal vez sea la primera vez que se pasa de Abraham Khachaturian, porque yo a veces escucho, muchas veces Radio Nacional, por ejemplo, Radio Cultura, una cantidad de radios FM que pasan música clásica, y veo que hay un defecto, lo cual estoy trabajando en eso, que es la falta de material relacionado a los compositores armenios, que son muchísimos. Hablo de música académica en general. El Kohar Khachaturian, por supuesto, es el más relevante, el más conocido, el que universalizó de alguna forma la música armenia con raíces folclóricas. Encontré el Khachaturian material, vamos a ver si podemos pasar las 7 partes, son 7 movimientos, son todas danzas que tienen cada una su nombre. En este caso particular, una danza rítmica, que sería el primer movimiento. Presten atención, la orquestación, la calidad de la grabación. Y piensen, desde el primer momento, cierren los ojos y de los primeros compases ya van a dar cuenta que Khachaturian, acá se nota la mano firme de Khachaturian a la hora de poner su impronta, ¿no? Su gusto, su estilo. El primer movimiento, la danza rítmica de Khachaturian, por favor. Extraordinario, Khachaturian en todo su esplendor, la orquesta sonando como debe sonar, esta cantidad de perdón, que están mandando un mensajito. Les voy a presentar ahora inmediatamente el segundo movimiento, sin solución de continuidad, vamos al segundo movimiento, ustedes lo van a conocer. Thank you. Está bueno. Hermoso, hermoso. Siempre lindo, ¿no? Stanigar Mirkinin. Digo, amigos, ustedes están en Armenia, un lugar en el mundo. Programa producido por Alpa Producciones, por el cual pueden auspiciarnos de una forma, apoyar este proyecto. Ya lleva 5 años en el aire de una forma. Hay muchas formas de colaborar, como gente que ha mandado este material, nos ha facilitado material para que pasemos, uno que vamos a pasar casi en su totalidad hoy, si llegamos. Pueden contactarse para pedir promotor al 15-3816-9792. 15-3816-9792, que la vía de comunicación para contactarse con nosotros en vivo es 4300-9470. 4300-9470. Quería sí. poner en aviso a aquellos que son seguidores de Juan Gelanguesian que va a hacer una presentación de obra, de su obra Zimkiliya, en la Biblioteca Nacional. Invita al acto de presentación con los auspicios de la Embajada de Armenia y que se realizará en el Auditorio Jorge Luis Borges con distinguidas personalidades de la cultura nacional y un acto musical. El lunes 25 de junio a las 18 horas, Agüero 2502, primer piso, La Cava, entrada libre y gratuita. No se olviden, el Shish de los viernes, del Pro Viaje a Armenia de quinto año del Colegio Secundario San Gregorio Iluminador, al igual que el de Mario Manugian, todos los viernes y sábados, en el caso del Mario Manugian, y en el caso de San Gregorio Iluminador, los días viernes. Apoyemos a nuestros chicos, en especial estos jóvenes de quinto año que a fuerza de pulmón, de mucho esfuerzo, los papás también logran sacar esos, y más que ahora, más que nunca, sí, esos pasajes para poder hacer los viajes a nuestra milenaria tierra. El Instituto San Gregorio Iluminador seleccionará secretario para nivel medio. Necesita búsqueda, se oriente a una persona proactiva, responsable, prolija y ordenada para incorporarse como secretario del nivel medio. Sexo masculino, edad de 38 o 46 años, profesión docente del nivel medio, se valorarán cursos y posgrados afines, experiencia 10 o más años en la docencia y o en cargos directivos en institutos educativos incorporados a la enseñanza oficial. Días y horarios de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas. Quienes cumplan con los requisitos descriptos arriba, como dije antes, solicitamos enviar currículum vitae con foto actualizada a la siguiente dirección de correo electrónico: incorporaciones@ugap.org.ar. incorporaciones@ugap.org.ar. Hasta el 10 de pueden seguir, porque el 10 de junio, pero pueden seguir un poco más porque esta semana también es autorizada. Esto es el Instituto Mari Manugian. Daniel. Vamos a otro tema, vamos a presentarle un material que nos han cedido gentilmente. Muchas veces la gente no quiere dar a conocer su nombre, pero lo respetamos. Este es un material muy valioso, que también tengo entendido que, por lo menos personalmente, casi no lo he escuchado, no recuerdo haberlo escuchado nunca en ninguno de los programas que tenemos en la colectividad. Es la orquesta de Manbebe Clarián, sí, conociste muy bien, de instrumentos folclóricos armenios de la Radio y Televisión de Armenia, sí, esto en la época soviética. Ari Imser, cantado por Partui Khachatryan. Sie ist am Boden, Martí Jachatrián, en todo su esplendor, en Arim Ser, interpretado por la orquesta de Emanuel Beclarián. Vos fíjate sí. Que esto no está grabado en un estudio como los de hoy. Esto está grabado en un estudio muy, un poquito más grande que el que estamos nosotros. Dos micrófonos de techo, sí, digamos, sí, sí. Como para que se sí, pueda sí. entender, de aire. Los instrumentos, que eran entre 35 y 45 músicos, el director de orquesta y ella. Los arreglos, si había algún problema o algún desafino o alguna cuerda no en tono, se volvía a grabar, pero máxime tres veces. En la tercera ya estaba la grabación hecha y, bueno, y estos son los resultados que tenemos, ¿no? No hay arreglos de voz. Claro, como en general, son tomas hablar. Directas. Sí, no hay arreglos sí. de voz, no hay subidas de tono, no hay bajar tono, no hay nada. Esta claro. es la voz original de Bartubí Jachatrián. Quería anunciarte algo. El domingo 24 de junio de este año, obviamente, se celebra el 44º aniversario de la consagración de la Iglesia San Jorge. Nos ponen aquí que nos esperan para participar de nuestra celebración la comisión directiva en la calle Arenales 1631, Florida. Esta es la Iglesia de Vicente López. Sí. Domingo 24 de junio. Estamos todos invitados a celebrar el 44º aniversario de la consagración de la Iglesia San Jorge. Decime, Dani. Sí, se recibimos a propósito de lo que habíamos comentado al principio del programa respecto de Garapá, de la situación apremiante. Queremos, bueno, de la forma del diario Armenia que tenemos aquí, estamos hojeando, lo dice ya en su primera página, que hace un llamamiento a tomar conciencia respecto a Azerbaiyán y la guerra que ya está tomando forma de Azerbaiyán, Armenia y Garapaj. Nos han mandado la Asociación Compatriótica Internacional de la región Mars de Tabush un mamló a Gortakrutyun que los voy a leer para que entiendan el nivel de la gravedad de la situación que se está viviendo en los límites de Armenia, incluso no estamos hablando de Garapaj sino de Armenia, la región fronteriza del noreste. Dice así: Tabush chineri muchas caín haretaksaka mi aboruma Y le lobo adverbechanihet amenayerkar sasmanunetso marzi, gentirnero, spavo, amenajoyor, casmagatuchuna, muesta vez uchatruchan gendronume bahum, samanain gentirnera. Mi aborban najaka, serkei parsejiani, el favorutiam, achajagi aitseren casmagatuchum, samanain tilker, y el samanaba juger. Berchino lenin, hay adverbechanakan samanakud kodu, tabushi, atvazum, atibatsa, tatadari, hachman, tepkera, pis, an, hakstatsanumen, miaborman, rega barnerin, borong adverbechani, rega barnerin, gochinanum, zerts, manan, tatrankneris. Baterasmi, havanakan, uskesfelu, barakayum, miaborman, rega barner, boschraganen, amahumper, boch, ashari, tabushineri, unaraborutuner, yevhimnatrel, darinera lach, benaborbat, tabushi, sabadabah, birikat, amvanumov, gamma borwagan, brikat. Dikati antamnero, Veshrakan Galinen, Dabushin Miatsnel, Nakin Hagakan, Hazahi Shirchana, Veshnagan Oren Luzelov, Adarbejani Het, Unitsats Hantinero Dabushi Masov. Mejamanak, Tsavatsumenk Adarbejani Satrankneri, Artu Kumzovats, Zina Zareoneri, Undaniknerin, Isk Samanabahnerin, Gocheng Anum Linel Zgon. Es evidente que hablar de este tema a vos te pone sí, bastante. Sí, muy mal, porque muy nos sentimos muy impotentes, estimados amigos. Especialmente les comento a los armenios, porque no armenios, tal vez no vivimos nunca en Argentina una situación así, donde tenemos algunas armas, como vos tenés las tuyas, Mirta, para luchar, que son las de el lápiz, el papel, el pizarrón, la tiza, como docente. La música. La música, la cultura como armas para poder luchar, pero estamos tan lejos que no nos cuesta de una forma transmitir la gravedad de la situación que se está viviendo allá. Necesitamos que todos, de alguna forma, cada uno de los armenios, especialmente los armenios, que se consideran armenios, no solo descendientes de armenios, de una u otra forma se inserten en las instituciones, se inserten, aunque sea de forma directa a través de internet. Hay fundaciones, hay decenas de instituciones a nivel internacional que están trabajando en todos los campos, habidos y por haber, en lo económico. No hace falta tener dinero para colaborar, hace falta dedicar la voluntad de uno y el tiempo de uno, que es lo más precioso que tenemos, y mucho más valioso muchas veces que el dinero que uno pueda disponer. El tiempo de nuestro trabajo, el tiempo que a veces le quitamos a nuestros parientes, a familia, hijos, esposas, nietos. Esto es un llamamiento que hacemos para todos, sin distinción. Pero que bueno, de una forma, todos los armenios están, sí, que tenemos entre nosotros, después de 20 años tal vez sea difícil, pero participen, no digo que tengan más responsabilidad que nosotros. Nosotros hemos nacido después de dos generaciones acá, tan lejos, en Buenos Aires o en cualquier otra ciudad del mundo, los poreanos de alguna forma, pero entiendo que sentir que se nos escapa la posibilidad de defendernos como corresponde, el máximo potencial que podamos dar, es doloroso. Saber que tenemos un potencial, hay mucha juventud, hay mucha necesidad de participar, pero tal vez no estamos viendo que ciertas instituciones o dirigentes políticos, o dirigentes institucionales, estén a la altura de la situación que estamos viviendo. Antes de ir a otro tema, querría comentar algo que sucedió en esta semana que pasó. A beneficio de los colegios Arjuni y Bajchellian, Manuel Callao y Elenco presentaron Gepeto, de Roberto Cosa, en la Asociación Cultural Armenia. El Auditorio Armenia, en la sede Eduardo Seferian de la Asociación Cultural Armenia, como espacio creativo, volvió a nutrir artísticamente a nuestra comunidad con las particulares sensaciones que dispersa el milenario arte del teatro. El domingo 10 de junio, por la noche, se representó la exitosa obra de Gepeto de Roberto Cosa, con la magistral actuación de Manuel Callao y su elenco, integrado por Anahí Gada, Cecilia, y Francisco González Gil como Antonio. Durante más de una hora, una platea colmada fue el testimonio solidario hacia los colegios Arjuni y Bajchellian, que fueron afectados por el temporal urbano. Esta apuesta de Jorge Graciosi, como segunda versión de la pieza del gran dramaturgo Roberto Cosa, estrenada en el 87, presenta una desenfadada representación con un lenguaje abierto y rápido, paso de los cuadros, un desigual triángulo entre un maduro profesor, bueno, la historia medianamente uno ya la conoce, en este público que lo aplaudió de pie, recordó una sentencia de Federico Lorca, afirmando que un pueblo que no cuida el teatro, sino está muerto, está moribundo. Agregó que ese no era el caso de los hermanos Ian, que promueven ese auditorio, y aseguró que seguirán creciendo en el favor y en la atención de toda la comunidad. El domingo, en un domingo de fiesta, al mediodía, por la celebración del 28 de mayo, en Jerimián, por la noche, con esta función solidaria, la colectividad volvió a responder en positivo a estas nuevas convocatorias de la Asociación Cultural Armenia. Todo esto se hizo a beneficio de los colegios Arjuni y Bajchellian. Ahora sí podemos escuchar el tema que decís. Sí, Imka de Bart, también por la orquesta de Mabel Beclarian. Esta es por Rupert Matebosian. Zavaglem tu in marne sierva, are vives tu a mare sierva, mut gishere antianit, tu antere sare vives, makarele su a sermes, kokur kimen spairagan, im yerkenen hanchumam verch, du shobume sinjer kim, Yereva, imus Yereva, imus Mayr Kavak Yereva. cinq ans n'aurait si rêvant. Quand d'affiches sera bonne si rêvant. Quand que chère anciani, quand celle serait libres, ma carrière sera semée. Quand que qui me chmaïra pas, il y a qu'elle en chumant, tout chauve, mais si mier qui. Yerevan, imulsin mayr kagak Yerevan. Kim hayreni Hermoso, Rubén Mategocián, como siempre. Esta tarde, no sé, vos qué dirás, estaba un poco ya grande, ¿no? No es el primer Rubén Mategocián. No, no es de la época, no es de su juventud. Más o menos entre los 50, 50 años puede ser, pero era la mejor época. Im Karebart, mi rosa de piedra. Que así de muchas maneras se le llama armenia. Tengo una noticia, Mirta, yo tengo acá unas gacetillas de, nos envía la Unión General Media de Beneficencia, que convoca a niños y jóvenes a partir de los 8 años a formar parte del coro Nubarian, la institución. Con la dirección de la profesora Andrea Badazarian, los ensayos darán comienzo el próximo viernes 9 de marzo, ya ha ocurrido, pero de todas formas nos siguen enviando para que se sigan sumando a aquellos quienes quieren que sus hijos tengan un futuro en la música. Se llevan a cabo todos los viernes de 16 a 18 y 15 en la sede de la institución, Armenia 1318. Para informes e inscripción, dirigirse a su oficina de UGAP de 9 a 19 horas o llamar al 4773-2820. La actividad no es arancelada. Un notable concierto litúrgico de la soprano Ana Karina Saratsian de Sarkis. La iglesia de la comunidad armenia de la zona norte fue el cálido ámbito de un nuevo concierto de la soprano lírica Ana Karina Saratsian de Sarkis, quien presentó con una selección de temas litúrgicos armenios e internacionales el domingo 20 de mayo, pasada las 18 horas, acompañada al piano por la profesora Mirta De Martino. El programa de este concierto estaba compuesto por Patzmetz Der, Ábrenos las puertas, Señor, Arabot Luzó, Alborada de Luz, Jabun Jabun, texto de San Gregorio de Narek del siglo X, Sur Sur, Santo Santo, Ures y Maer, Donde te encuentras, Madre Mía, todos ellos piezas destacadas de la liturgia apostólica armenia. Alternados con estos temas, escuchamos plegarias de Álvarez, de Vivaldi, de Massenet, de Angelus y el Aleluya de Mozart. Para delicia de sus oyentes, Karina interpretó el tema el oboe de Gabriel, de la banda de sonido del film La Misión. Concluido el recital, el padre Mashtos Kahanag Arakelian, en su carácter de párroco de la zona, agradeció las vivencias espirituales que resonaron en este nuevo recital de la apreciante artista Ana Karina Saratsian de Sarkis, y los presentes fueron agasajados con la habitual hospitalidad de la Comisión Administrativa de la Iglesia Apostólica Armenia Surkevork, quienes brindaron la oportunidad de esta grata velada cultural. Esto lo escribe un cronista que estuvo presente en la zona, seguramente habrá sido Carlitos, y en verdad felicito una vez más a Ana de Sarkis por su calidad de voz y por el tipo de repertorios que ella va haciendo recital tras recital, y todo está hecho a fuerza y ad honorem. Bueno, a pesar de que ya pasó casi un mes de la actividad, lo leemos de alguna forma para que estén siempre atentos a las actividades que realiza, que programa Karina. Es una de las voces más activas de la colectividad. Hay muchas voces, Casomita incluso, están siempre presentes, pero Karina de alguna forma tiene una beta que es la lírica, que está, nos falta un poco, ¿no? Necesitamos voces líricas que nos están faltando. Y Daniel, tenemos voces líricas, sí, tenemos instrumentos. Sí, pero no se presenta, Mirta, no tiene espacio y las instituciones a veces están ocupadas. Ahí dijiste bien. En cosas que no son trascendentes. Ahí dijiste bien. No, la cultura no trae rédito, sí, como sí, le dije a Sergio sí, los otros días allá, ven. Sí, lo al no exacto, entonces al no traer rédito, ellos obvian. Es sí, preferible traerlos de afuera, no sabemos si son buenos o no, o son quizás a la misma sí, altura de los que están acá. No compartimos, no nos dejan compartir el escenario con quienes vienen de afuera. Y si no, se sectarizan. Hay grupos en que en verdad hacen así. Estamos en la diáspora, ya es hora, ya son 100 años de estar en la diáspora y de dejarse de estar pensando si uno es de este partido o del otro partido. La cultura no tiene color, no tiene partido. Es, digamos, Chuzok, neutral. Y yo creo que el color neutral en este caso sería como Trota Audición, color verde. Ese sería el color de eso. Y bueno, dejen participar, déjennos participar con quienes vienen, que se hagan reuniones entre los artistas que vienen, que son invitados, con los artistas locales. Pero no, aquí lamentablemente no se toma así. Quizás parezca enojada, sí, estoy un poco molesta, un poco bastante molesta, porque esto no es continuo, son 40 años de estar con la música y son 40 años de luchar con lo mismo. Y seguramente otras no tienen, otros u otras cantantes o músicos no tienen la posibilidad que tengo en este momento yo de poder hablar a través de un micrófono y que está llegando a mucha gente. Pero bueno, basta. Bueno, pero podemos de alguna forma convocar una llamadita la semana que viene. Sí, sin ninguna duda. Aparte, con ella ya estuve hablando en esta semana y es una excelente persona, un excelente profesional y una excelente armenia. Vamos a escuchar algo más de Aram Khachaturian, sí, porque voy a tratar de terminar la obra completa, que va ya por el tercer movimiento y el cuarto, sin solución de continuidad. El tercer movimiento denominado danza lírica y el cuarto denominado danza festiva. Que lo disfruten. Thank you. estamos agrandando el Aeroparque Metropolitano con la construcción de 35.000 metros cuadrados de superficie en los nuevos edificios 3 y 4 y la ampliación del sector de embarque regional. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Ópticas Paragamián. Técnicos ópticos de Alejandro y Lucas Paragamián. Anteojos, audiología, contactología, fotografía. En sus locales de Avenida Cabildo 2968 y Avenida Cabildo 1567, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos y fax 4781-2910 y 4545-1450. www.opticasparagamian.com.ar. Panadería Armenia, desde 1930, sirviendo a la comunidad. Productos orientales, nacionales e importados. Comidas para llevar, entregas a domicilio. Avenida Raúl Escalabrini Ortiz, 1317, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfonos 4831-4571 y 4833-0021. ¿Estás ahí? Vení y subí el volumen, que continúa Armenia, un lugar en el mundo. Hermoso Khachaturian, máximo exponente de nuestra música académica. En su tercer movimiento y cuarto de esta obra, en siete movimientos, son todas danzas. Ustedes han visto, pero algunas ya casi han, digamos, son inbailables, ¿no? Son una pirotecnia orquestal, pocas veces estamos acostumbrados a escuchar. Tengo algunas informaciones. Nos llega desde la Unión Reciente de Sarmiento de Hayen. Al mejor estilo Hayensi, exquisita degustación de jerise, como solo Hayensi sabemos hacerlo, dicen ellos. El domingo 24 de junio a las 13 en Hayendún. Reserve su mesa con amigos. Los esperamos, nos dicen. Ah, pues todos sabemos la jerisa. ¿No, Mirta? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo se llama el caso? El caso... En casa se decía, que en familias todas Hayensi, Matababur. Matababur. Esto en Escalabrini Ortiz 2273. Teléfono 4831-9931. Nos convocan también de Parque Orsagán el grupo de teatro de la Unión General Media de Beneficencia, quien participó en el proyecto cultural, es teatro del grupo Kikorsa Tamián, teatro en armenio. Quienes quieren acercarse al auditorio Gulasarian los martes a partir de las 8:30 de la noche, los sábados a partir de las 5, dirigida por Silvia Calfayán. Tienen sus informes en Silvia Calfayán, todo junto, @yahoo.com.ar. Esto en Armenia 1318-1322, el primer subsuelo. Mira, yo te pediría algo. Sí. Tenés una poesía, ya estamos el día domingo, es el día de los padres, es tu día. Aquellos que tienen papás y los que no tenemos, bueno, en recuerdo de ellos. Y es de Jované Girás, es una muy linda poesía, sería lindo, bueno que lo leyeras. Sí, sí. Las metáforas, presten atención. Cómo califica, cómo a través de su recuerdo, ¿no? Su propio padre, Jované Girás, nos deja esta poesía sin título. Vos sanchier, Heidikes, ihr Zenzarigner sagt nun, as es hors hayatskits chudner akatske parcher, heides bostan matnelov, matkum aspatske kancher, yerb ho naziv gepachrer hors bahi beranum. Sartzahad el Heiriges, yerb asunke zimmerver, yerb sep puke turkibes, mer turnu sirtner zetkum, heides chatspanibes, tursum tian kurkner hagnum, vormisch nersum kursudak, mer dagare zimmerver. Kishiraba el Heiriges, yerb ashharner pachum ners, yerb tatarkevats barana achin harumer huiserin, Arakati pes haires tmer narnum userin, ashari kunner haskum, voliras ner pedermez. Umish bostang tener, mert arazi ainapin, mert arazi ais apin, haires bostang tener. Hayots vestibus shum, mikir tracht tener. Ander arkaer haires, Kerhitakner Lok Arpin. Extraordinaria la metáfora Shiraz describiendo a su padre. Ander Arkaer Hayres dice: Kerhitakner Lok Arpin. Mi padre era un rey sin posesiones y tenía como corona todo el sol, como trabajador que era del campo, ¿no? Esto es un homenaje a todos los padres que están y no están, los que no los tenemos, un recuerdo a ellos. Queremos aprovechar esta circunstancia porque, bueno, pasamos poco a veces, ¿no? Hemos querido pasar más poesía de nuestros grandes, de alguna forma los convocamos cada sábado. Vamos a otro tema musical, el número 9, As Furgan, pero antes mejor vamos a pasar una receta, Mirta. Vamos. ¿Cuál Mir Hanzor? Tirandán. ¿Cuál Mir Hanzor? Badr Jan. ¿Cuál Mir Hanzor? Tirandán. ¿Cuál Mir Hanzor? Badr Jan. Tanskan Zor. Badr Jan. Tanskan Zor. Badr Jan. Dambú. Y hoy vamos a conocer a un nuevo chef, Juan Manuel Herrera, descendiente de origen armenio por parte de su madre. Puso en marcha en Berisso su propia escuela de cocina gourmet, luego de asimilar sus experiencias en el campo culinario, entre las que figura incluso su desempeño como conductor televisivo. Hace 15 años no hubiera imaginado que en poco tiempo se impondrían sus genes. Juan Manuel Herrera no guardaba registro alguno del mundo de la cocina, ni siquiera era demasiado afecto a la panadería. A pesar de haber crecido en el ambiente del Trigal, tradicional emprendimiento local encabezado por su padre, empecé a estudiar gastronomía solamente para estar ocupado, pero a poco de andar noté que las cosas me salían naturalmente, lo que junto a otros factores me marcaron la senda. Hoy no quedan dudas de que en este es mi campo de acción, define con sus 33 años, mientras su faceta docente se consolida en la flamante escuela de cocina gourmet que lleva su nombre. Trabajó en distintos lugares junto con Mari Botana, está en Utilísima, en panadería en su casa, simultáneamente en Buenos Aires New, y se pregunta por qué en Berisso. El parámetro para advertir el nivel de demanda al que se enfrentaría la flamante escuela dio una exhibición de clase abierta ofrecida en el 2008. La contundencia de los números, más de 150 asistentes y más de 30 fichas de inscripción completadas allí mismo, permitió inferir en la propuesta que encontraría rápido eco en el lugar. Él tiene una larga carrera hecho aquí en Chile, en Europa, con sus estudios también, y nos da una receta que es la que, bueno, en muchas casas, muchos armenios, muchas abuelas, muchas mamás, muchas novias, muchas esposas lo saben, pero bueno, una más, repetir una vez más y quizás de diferente manera, no viene mal. Juan Manuel Herrera es autor del libro Panadería, editado por Utilísima, y a continuación damos una receta, en este caso la del pajlava. Ingredientes: masa filo, 500 gramos, manteca tibia, 300 gramos. El relleno: nueces picadas, 300 gramos, azúcar, 2 cucharadas, canela molida, 2 cucharadas. Almíbar: azúcar, 600 gramos, agua, 200 centímetros cúbicos. Jengibre, cantidad necesaria. Clavo de olor, 3 o 4. Canela en rama, cantidad necesaria. Procedimiento: este es el relleno. Mezclar las nueces con la canela, el clavo de olor y el azúcar. Separar en dos partes iguales la masa. Untar con la manteca tibia, un recipiente para horno de 40 por 30 centímetros. Y el armado es el siguiente: acomodar la masa a filo, hoja por hoja, en la asadera, salpicándola con manteca hasta llegar a la mitad. Esparcir en forma pareja el relleno sobre la preparación y colocar sobre el resto de la masa, repitiendo la operación anterior. Con un cuchillo bien filoso, cortar en rombos y rociar por encima con la manteca restante. Cocinar en horno fuerte 20 minutos, luego reducir la intensidad y continuar la cocción 30 minutos más, hasta que la superficie tome tono dorado, retirar y dejar reposar 5 minutos. El almíbar: realizar con un almíbar colocando en un recipiente el azúcar, el agua junto al jengibre, las ramas de canela y el clavo de olor, dejar que rompa hervor por 2 o 3 minutos, esta se enfríe y luego rociar sobre el pajlava caliente. Así que aquí tienen para ir a Jorjak. Esta es una de las recetas. En verdad, el jengibre en almíbar nunca lo había probado. Así que esta vuelta, cuando vuelva a hacerlo, voy a tratar de prepararlo de esta manera. Bueno, como ustedes saben, si ustedes quieren conocer a esta persona, pueden entrar tranquilamente en su página de Facebook, Juan Manuel Herrera, descendiente de armenios. Daniel, vamos a un nuevo tema musical de Irian Mediner, muy conocido. Qué bueno. Esto no solo interpretado por la orquesta Manuel Bricklarian, de radio y televisión, sino que está compuesto por él. Manuel Bricklarian, en su CD, ha presentado 6 temas, de los cuales este es uno que queremos compartir con ustedes. Thank you. Beverly Clarion, un tema suyo, interpretado por él mismo, su orquesta de radio y televisión de instrumentos típicos armenios, Nairian Meghediner. El solista Arad Petrosyan, en Yoví, que lo acompañó siempre. Vamos a pasar, ya se nos está yendo el tiempo, tenemos unos temas más también interpretados por el muy hermoso disco. Lo vamos a terminar de pasar la semana que viene, los convocamos, por eso estén atentos. Queríamos dar un par de noticias muy importantes. Siempre es importante la cuestión cultural. Saben que en una semana Edgardo Sarián va a presentar su disco que lee en Alcatraz Club, en Rivadavia 3636. Pueden hacer sus reservas al 15-5935-9068. Se van a presentar Carlos Buyukurt, Melina Kelechian y el mismo Edgardo Sarián. Les recuerdo las danzas armenias para chicos en el arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia. Sábados de 11 a 12.30. Comenzaron ya hace un mes los ensayos, pero todavía están a tiempo de hacer que sus hijos participen. La directora es Rosalía Berberian y la coordinación general de Sergio Kenyazian, que es el director del conjunto Masís. Informes e inscripción en el Centro Armenio, Armenia 1353. No sé, Mirta, ¿tenés alguna cosa en especial que comunicar? Tenemos las clases magistrales de cocina, secreto de familia, tercera clase, con la familia Balazañán, el martes 3 de julio a las 19 horas. Esto nos informa la Unión General Media de Beneficencia, la Comisión de Damas. Martes 3 de julio, 19 horas, la tercera clase, secreto de familia, clase magistral de cocina armenia. Una vez más hay que anunciar el 50 aniversario del Colegio de Bachillerato. Bachillerato, sí, que se está acercando lentamente. Empiezan las actividades a partir del mes de agosto, septiembre y octubre. Así que, por favor, todos por Bachillerato, todos a participar. Los exalumnos también tengan la amabilidad de acercarse a aquellos que son armenios y que han y los que no son armenios, porque también fueron alumnos sí, de la institución. Son 50 años que no se cumplen siempre y es mucho, a fuerza de mucho trabajo, de mucho tesón, de dejar, como dijiste vos, dejar familia, dejar trabajo, dejar muchas cosas para poder seguir adelante con esta actividad de mantener tradición y cultura. Y además, por partida doble, en el caso de Bachillerato y de Arturín, porque necesitan la colaboración para poder reconstruir el daño causado por el último temporal. Ustedes recuerdan hace un par de meses que atacó toda la zona sur, ¿no?, de la capital y Gran Buenos Aires. Trajo bastante y que necesita también mucho más ayuda por esta circunstancia. Bueno, quería comunicarle, bueno, ustedes saben el fallecimiento de Kiragos Mercifuñán, que aprovecho la ocasión para saludar a Meliné, a su esposa, a sus hijos, a quien traté mucho, de joven, de chico. Kiragos siempre fue un amigo de que llegaban acá nuestros parientes, los Budinatsi, los Ketayatsi en general. Tuvimos compartí muchas horas con ellos, chico y hasta adolescente. Kiragos siempre tiene una postura muy particular. Fue un referente, como todos los Babik que nos acompañaron en nuestra infancia. Un Lavestogás, una especie, digamos, de saludo particular, ¿no? Porque él sabía lo que significaba estar bien y lo que era estar mal, ¿no? O sea, unas palmaditas que me daba con Kiragos, lo tengo siempre en el recuerdo. Bueno, nos vamos yendo. Hasta la semana que viene, nos saludamos a todos. Vamos a escuchar Hazarates Bayastán, armenia de mil alas, tomado del oratorio a las víctimas del genocidio armenio, compuesto e interpretado por la orquesta Cachadura Petisyan. Queremos agradecer, bueno, a Facundo, nuestro operador, a los empresarios en particular que auspician nuestro programa y a nuestros oyentes, quienes quieran llamarnos, enviar su mensaje de apoyo, críticas y pedidos. Los invitamos a seguir en contacto con nosotros, haciéndonos llegar sus comentarios, preferencias o críticas. ¿Querés decir algo, Mirta? Voch, para ver mer un gatirnerun, pari chapata verch, hairerun, giste hairerun orche, pais norengase manon por gan, evanon por chagan, mist mer matkin y usar de mech videlan, shunavor or polor hairerun, y el janigor, serendaknerun het, yev minchev hachortantipum. Minchev hachortantipum. Sili Herenagitzer եւ կրկին դոնենք պարադոնենք մեր հայ մշակույթը մեր երևելի ոչ այնքան երևելի արվեստագետներու ներկայությամբ եւ մի մօրնակ մեր մայրենին հնչեցնելու գործածելու ամենդեղ ամեն դեպքը որ կրնակ լա չափահաս հայախոս դամ բավականաչափ չկիցող երեխաներու բաժիններու հետ ուրախությամբ ու հպարտությամբ այլենք մեր հայությունը հաջողություն ձեզ բոլորին.